porque viene a separar al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Si el enemigo está en la propia casa, en la propia familia, cuanto más hay en la sociedad, en los pueblos, en las naciones, enemigos. Y por eso no todo el mundo es bueno y no se puede hacer amistad con todo el mundo, porque hay amigos que traicionan, hay familiares, hijos, hijas, cónyuges que traicionan. Y por eso es imposible la fraternidad universal, porque no todos los hombres son hermanos. No todos son hijos de Dios. No todos sirven a Dios. No todos viven buscando la voluntad de Dios en sus vidas. Porque viene a separar. Jesús no vino a unir. La verdad separa. La verdad en el cielo separó a los ángeles buenos de los ángeles malos, a las almas buenas de las almas malas. La verdad separa. El amor es el que une. Pero el amor une en la verdad. Los que están en la verdad están unidos en el amor, en el espíritu, que es el amor en Dios. Y los que están unidos en la mentira se unen a través del odio, que es el espíritu del mal, el espíritu de Satanás. El amor une en la verdad, el odio une en la mentira. Y tanto la verdad como la mentira separan. Viene a separar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, porque las almas están separadas allí en el cielo. Unas sirven a Dios, otras sirven a Lucifer, y por tanto se encarnan para una obra de Dios o para una obra de Lucifer. Jesús ya ha dado la gracia y el espíritu al hombre, y por tanto el hombre puede formar un matrimonio, una familia para Dios. Es decir, usar el sexo para llamar almas que sirven a Dios. Vivir un matrimonio para Dios, buscando el hijo que Dios quiere y trabajando en las cosas que Dios quiere para formar aquí en la tierra la familia de Dios. Para lo que hay en el cielo, también se cumpla aquí en la tierra. Como los hombres no viven así en sus vidas, en sus matrimonios,